les vamos a pedir mucho a la ciudadanía que nos ayude, porque es en beneficio de ellos, para evitar el mosquito y evitar enfermedades transmisoras por el mismo mosco. Nosotros vamos a estar ahí a las 8 de la mañana, después les voy a decir el punto, para eso me lo va a dar comunicaciones o quizás servicios generales, cuál es el punto de reunión, y ahí les vamos a decir, pero vamos a llegar a las 8, pone media hora que nos organizamos, 8:30 empezamos el descachar, hasta las 12 del día, vamos a trabajar todas esas horas.